Del día 7 al 13, la prensa extranjera transmitió las actividades revolucionarias del mariscal Kim Jong-un con sus fotos. La agencia TASS y la TV Ros de Rusia, la red de Hwangju Sibao, los periódicos Taikong Bao y South China Morning Post y la televisión satelital Fenghong de Hong Kong, las redes de información Radio Internacional Qingning y Guangming de China, las agencias Kyodo y Gigi, la televisión NHK de Japón, los periódicos Hanoi Moi, Taing Nien y los digitales Tin Moi y Pao Moi de Vietnam, el rotativo de Tailandia, Bangkok Post, los The Global Jew Right of Myanmar y Tomiro Daily, y la televisión de Myanmar, los periódicos Don, Do Nation, Pakistan Observer y Express Tribune, y la televisión de Pakistán, el rotativo indio ASEAN Age, la agencia británica Reuters, el periódico digital de Francia Ben Minute y la CNN de Estados Unidos informaron la noticia de que el mariscal dirigió el ejercicio de batalla de batallón de operación especial directamente subordinado a la unidad 525 del Ejército Popular de Corea. La transmitieron también las páginas web de Internet del Comité Nacional de Estudio del Kimjongilismo de Nigeria y el Comité Nacional de Estudio de la Idea Juche de Congo Democrático. El periódico digital de Rusia, Brema Peremion, dio a conocer la noticia de que el mariscal Kim Jong-un dirigió el ejercicio de esquí del batallón de infantería alpina adjunta a la unidad 1045 del Ejército Popular de Corea. Y la agencia digital Teita y la página web de Internet irkutskblogspot.ru de Rusia transmitieron la noticia de que el mariscal dirigió la competencia de pilotaje de combate de miembros de mando de vuelo de las Fuerzas Aérea y Antiaérea del Ejército Popular de Corea 2016.